Hola a todos, espero que hayáis tenido un verano estupendo y que volváis con muchas ganas este otoño y este curso de 2019 que acaba de comenzar. Nosotros, desde la Noche Paradigmática, estamos a puntito de comenzar nuestras nuevas emisiones con los mejores contenidos y los mejores colaboradores. En esta ocasión os traemos un capítulo cero, una edición cero de la nueva temporada que vamos a realizar en Paradigma Media este año. En esta ocasión, la Noche Paradigmática, o Filosofía Hablada, se traslada al contexto de la Noche Europea de los Investigadores. Vamos a realizar, o vais a escuchar a partir de ahora, la grabación de una actividad que realizamos en colaboración con dos miembros del Instituto Ouroboros, analizando la presencia de las fake news en ciencia, cómo describirlas, cómo detectarlas y cómo podernos enfrentar a ellas. La grabación se realizó en el Museo de la Alquimia, localizado en la calle Judíos 14, que os animamos a todos a que lo vayáis a ver, porque la verdad es que tanto el espacio como el contenido que tienen allí es interesantísimo. Durante la grabación, que se realizó al aire libre y con algunos problemas técnicos, vais a poder escuchar en ocasiones algunos problemas de grabación que os agradeceríamos que nos perdonarais por las cosas del directo. Ya sabéis cómo va. Bueno, pues esperamos que os interese esto y nos vemos a partir del 12 de octubre en Paradigma Radio. Soy Rafael Macho y bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores 2019. Buenas noches a todos y bienvenidos y bienvenidas a la Noche Europea de los Investigadores. Mi nombre es Rafael Macho y soy investigador del grupo FUNI234 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Nos dedicamos a investigar ese proceloso mundo que es el de las fake news y el análisis del discurso. Como ustedes podrán comprobar, no están aquí ni mi compañero o jefe Manuel Bermúdez ni mi compañera Elena, pero nos acompañan dos miembros de una asociación cordobesa dedicados a la divulgación científica y humanística, que son los miembros del Instituto Ouroboros, José María Martínez y Antonio Jesús Serrano Castro. Esto lo estamos pudiendo hacer porque estamos contando con la colaboración del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que nos ha cedido el equipamiento para poder hacer la grabación, y el equipo técnico y humano del medio de comunicación Paradigma Media, que posee un periódico de tirada digital y además tiene un programa de radio en internet conocido como Paradigma Radio. Entonces vamos a dedicarnos durante la hora que nos toca a analizar un poco la evolución del término de las fake news y un poco cómo nos podemos llegar a defender de las mismas cuando proliferan en internet docenas y docenas de mensajes contradictorios que se nos venden como conocimiento cuando realmente pues son lo que en castellano se llamarían paparruchas. Pero antes de comenzar, me gustaría que mis compañeros de mesa pues se presentasen. Buenas noches, yo soy José María Martínez, soy presidente del Instituto Ouroboros. No investigo ahora mismo, o sea, me da un poco de pudor que hoy es la Noche Europea de los Investigadores y yo no soy un investigador, pero sí es verdad que desde la asociación tenemos ese afán por la divulgación, por acercar el conocimiento del conjunto de los conocimientos de la ciencia y de las humanidades a cuantas más personas seamos capaces de llegar. Y bueno, pues nos han invitado esta noche a participar y con mucho gusto y muy honrados pues estamos aquí. Vamos a aportar nuestro granito de arena a hablar sobre un tema que creo que es muy interesante. Bueno, pues por mi parte, creo que se me oye bien, no es que tengo un problema también con la garganta hoy. Por mi parte, yo soy Antonio Jesús Serrano, también soy miembro del Instituto Ouroboros, abogado en ejercicio, y también ese afán, digamos, de investigar y de conocer, ¿no? Una inquietud que debe de estar en todas aquellas personas que forman parte de la ciudadanía y, en este caso, con más interés por ciertos temas. Entre otras cosas, porque en su tiempo fui profesor asociado a la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Derecho, y tocábamos temas tan diversos como la bioética, derechos humanos, nuevas tecnologías. Entonces uno aprende en ese tipo de cuestiones que indagar y tratar de profundizar en las cuestiones no es un mero paso por la universidad, sino que debe ser una constante, sobre todo precisamente para el tema de hoy, ¿no? Para no caer en estas cuestiones de los fake news y toda esta especie de movidas que tratan de dirigir la sociedad, como ahora intentaremos desglosar y analizar, ¿no? Y agradecer, por supuesto, a los organizadores también que nos hayan permitido, bueno, pues estar aquí en este espacio, no solamente en el lugar, que ya es bello, sino compartir también el ruido mediático. Ya está, ya llega. Pues en cuanto a nuestro compañero técnico nos avise, ¿podremos continuar? Es que va directamente, no sé. No hay... ¿Podemos continuar? Fíjense, sin Javier no haríamos nada. Claro, por supuesto, hemos traído aquí equipamiento para que ustedes puedan hablar y en un momento dado de la charla tendrán ustedes micro abierto, con lo cual ustedes formarán parte de la Noche Europea de los Investigadores y aquellas personas que no lo sean por un ratito podrán sentirse en la piel de ese aventurero del conocimiento o aventurera del conocimiento que es un investigador, ¿no? Para comenzar, ¿dónde pondríais el reloj a cero en el tema de las fake news? Lo llamamos la propaganda de Goebbels de toda la vida de Dios. Nos vamos al Maine cuando le piden al presidente Roosevelt, creo que era, deme una guerra, y llegó el de la película de Orson Welles y se la dio. Bueno, ese es un momento clave. La anécdota dice que había un periódico, un director de periódico, que yo me sé la anécdota pero no me sé el dato del nombre del periódico. Una espontánea entre el público que un poquito más, que estaba muy empeñado en decir que en Cuba pues estaban produciendo disturbios y que allí poco más que lo que se estaba provocando en ese momento era un caos total, y entonces pues envió a uno de sus dibujantes a que fuese allí a tomar constancia de aquello y que quedara reflejado gráficamente. Entonces pues mandó a ese hombre allí y al cabo de 2 semanas ese hombre mandó un telegrama diciendo: mira, yo llevo aquí 2 semanas y aquí no pasa nada, aquí hay calma chicha y en la calle no pasa absolutamente nada, yo aquí no hay ningún problema, así que lo siento mucho pero yo me vuelvo a Estados Unidos. Entonces este hombre le respondió y le dijo: no, tú te quedas allí, que lo que pase ya te diré yo qué. Y se quedó allí, y pocos días después, el caso es que ocurrió que a un buque de la Armada Americana, al Maine, al parecer le estalló una caldera. Y entonces convirtieron el que al buque le estalló una caldera en una gran noticia, que era que un barco español pues había atacado con una especie de misil o de bomba y tal a un buque americano, y entonces pues ya había una guerra. Entonces ya se inventaron esa noticia, la vendieron, y la presión llegó a tal punto del presidente americano que tuvo que intervenir. Y entonces a partir de ahí pues acabó de tal forma aquello que España perdió Cuba como colonia. Y bueno, esa seguramente no es la primera fake news, pero... Pero Jesús, ¿tú dónde dirías que hay una de las primeras fake news en la historia? Pues mira, tú has preguntado por el punto cero. Sí. Vamos a dejarlo un poco en un cierto margen. Partimos de la base de que siempre mentiras han existido, es decir, propagandas, y podemos analizar la historia, y siempre ha habido ese afán por intentar alcanzar un punto y modificar las conductas. Lo que pasa es que el punto o el eje o el momento en que podríamos decir quizás esté más reciente, porque quizás lo de la posverdad y las fake news que han alcanzado ahora tiene una dimensión completamente distinta, al menos en mi opinión, ¿no? No sé si voy a ponerte la fecha exacta o el año exacto, pero desde luego con estos últimos coletazos, esta última década, yo diría que es el ejercicio de este ejercicio de mentira alcanza otra dimensión. Porque a mí me gustaría que habláramos quizá también un poquito antes de la posverdad. ¿Qué significa todo esto, ¿no? Porque eso es lo que marca también esta forma también de mentir, ¿no? Porque a veces se puede mentir. Antes teníamos unas verdades, digamos, llamarlas fundamentadas o fundamentales o conocidas como absolutas, a las cuales se podía en contra o no, que aún no se adhería, ¿no? Pero eso se ha roto. Eso de pronto ha pegado un estallido, propiciado por lo que veremos ahora, analizaremos ahora, y ahora tenemos otro escenario. A mí la palabra posverdad ya de por sí me produce grima. Yo eso lo digo directamente, me produce grima. Y te voy a explicar por qué. Es como si de pronto hubiéramos llegado a un concepto de verdad que se hubiera roto, que fuera como papel secante, papel, como poner japonés, y de pronto lo hubiéramos superado y ahora estamos en un escenario en el que no hay ninguna verdad, no hay nada. Y creo que eso ocasiona que tengamos un punto ya de incertidumbre preparada y condicionada. Por eso digo que es todavía peor que el tema de la mentira que ha habido hasta ahora, porque esto tiene otra dimensión, ¿no? Entonces, estaríamos en una cosa que antes existía, parto de la base de que hay una verdad, vamos a llamarla en tamaño grande, con mayúsculas, y luego están las verdades individuales. Si hay más ocasión, profundizaremos por esto o entraremos en ese diálogo. Entonces, todos tenemos como una verdad que nos hemos configurado, y hasta ahí tampoco habría ningún problema, incluso se puede, alguna viene de una mentira o se plantea una mentira, pero claro, como no aspiramos a alcanzar otra verdad, no somos capaces ni siquiera de plantearnos que podemos poner en duda esa verdad nuestra, nos hemos encerrado en el globo. Antes decíamos que la herramienta de Internet y tal nos está ayudando no precisamente a recibir información y a contrastarla, sino a crear más burbujas. Ahora también seguiremos avanzando, porque esto es como una cereza, que van apareciendo elementos nuevos. Pues nos encontramos que cada vez que tenemos, nos hemos encerrado en nuestra reducida verdad, o lo que consideramos que es verdad. Y ya puede venir alguien a decirnos lo contrario, y ejemplos tenemos, ¿no? Reciente también de no, en el plano científico tenéis lo del terraplanismo, todo este tipo de cuestiones que a veces uno se delicioso cuestiona. Tema que abordaremos en breve. Que, también más cerezas que y también ustedes audiencia. Todas estas cuestiones al final, ¿qué ocurre? Que nos hemos encerrado en nuestra verdad, pero no hay aspiración. Por eso yo digo que cuando no tenemos ese concepto de que podemos seguir indagando y pensando, y tengo una cita de Foucault que luego me gustaría decir, por lo menos para acabar con ella, pero sí me parece que si no tenemos esa necesidad de seguir indagando, al final hemos cerrado en una caja nuestra verdad, no me la toque, no me la mueva, y encima cualquier información, eso lo veníamos hablando también antes nosotros, cualquier información que recibamos va a ser y va a provenir de aquellos que piensan exactamente el mismo sentido que uno estaba pensando. Y no somos capaces de escuchar ni empatizar con otros en otras posturas, con lo cual la verdad se queda coja. Una de las razones que hemos investigado dentro del grupo de investigación de por qué prolifera tantísimo en la era de la información esas nubes de desinformación es tozudamente económica. La cultura en la que estamos desarrollándonos es una cultura que tiene una enorme eclosión a mediados de los 80, cuando el señor Ronald Reagan establece que el patrón económico universal es un rectángulo de papel verde y gris que pone $1. Ya no es una masa de oro que hay que explotar de la tierra y que con un esfuerzo le podemos dotar de valor, ni por sus cualidades químicas ni técnicas, sino porque se ha establecido un baremo en el cual un papel indica la potencia económica de un país. Eso explica la enorme proliferación de lo que es la economía financiera como la conocemos hoy en día, de las inversiones como nunca se han llegado a conocer, los diferentes paquetes económicos que se van vendiendo y que son básicamente especulación de un orden o de otro. Si una persona puede enriquecerse utilizando artimañas en poco tiempo y con un enorme resultado, el concepto del esfuerzo decae. Si no me hace falta esforzarme para poder salir adelante y para prosperar y lo puedo conseguir con artimañas, el ejemplo que estoy dando a toda la sociedad es un ejemplo radicalmente negativo. Entonces, en ese aspecto, lo que estamos ahora es más bien buscando consolar nuestra conciencia con algunos datos que les damos el apellido de verdad, cuando realmente ese no es el caso que estamos comentando aquí. Y luego otra, ya que apuntáis el tema de las fake news en ciencia, voy a hacer algo que no es muy radiofónico, lo siento para los que nos vayan a escuchar, pero esto es muy de tertulia, como estamos en tertulia, y es algunos apuntes del país, uno de los cuales me ha llamado la atención porque es una noticia de ayer, y es que tenemos a... Yo por formación soy bioquímico, lo que pasa es que me he ido cambiando de rama, y ayer el periódico El País saca una noticia según la cual todo un premio nacional de investigación como don Carlos López Otín le han echado abajo 10 publicaciones en Nature de golpe. El año pasado, en un congreso de comunicación y pensamiento crítico en Priego, analizábamos la cuestión de por qué se pueden llegar a dar fake news en ciencia, y es que no solamente está en el hecho de un ego enorme de un investigador o investigadora que quiera tener razón en sus hipótesis científicas, que luego de la publicación de falsos resultados o de resultados malos también podríamos hablar, sino es por toda la presión justificativa que tiene un investigador o investigadora. Les pongo un caso. Yo he desarrollado investigación para realizar mi trabajo final de máster y mi trabajo final de grado y en movilidades Erasmus en diferentes grupos de investigación. El hecho casi romántico del científico que tiene una idea, la contrasta y si la realidad le demuestra que no es así, se rinde y humildemente reconoce que tiene que cambiar, es una rara avis hoy en día. El esquema científico del método hipotético-deductivo que discutimos siempre funcionaba antes de la Segunda Guerra Mundial o incluso antes de la aparición de la informática y de la rapidez de la comunicación. Hoy en día estamos trabajando con un esquema procedimental muy a largo plazo, cuando los gobiernos caen en semanas, las corporaciones duran dos días y todo es mucho más precario. Entonces, pongámonos en la piel de esa persona que tiene que estar investigando y que tiene que estar justificando durante cinco años financiación pública o privada para que ahora su hipótesis de investigación se vea contrarrestada con todos los resultados experimentales. Nada más que por la supervivencia de todo el equipo que tiene de personas a su alrededor, no es que esté en la obligación de, vamos a decir la palabra fuerte, de mentir, pero sí es verdad que van a darse lugar a publicaciones que a lo mejor son rápidamente falseables. Con lo cual, el riesgo de que tengamos una gran influencia de las fake news en las publicaciones está ahí presente. Y luego, además, y termino, el propio método de publicación tiene truco. Porque yo, cuando hago una publicación, la envío a una revista donde otros investigadores de mi mismo rango epistemológico van a evaluar lo que yo he hecho. Pero es que esos investigadores se encuentran en la misma situación en la que me encuentro yo. Por tanto, nadie tiene tiempo, esto parece al final la novela de Momo de Michael Ende, no hay tiempo. Nadie tiene tiempo para poder contrarrestar las fake news de forma apropiada. Y por eso surgen casos de que a lo mejor de aquí a dos años una línea de investigación se desacredita porque no ha habido tiempo real de pararse a repetir el experimento que ha hecho un colega. Sí, ha levantado la mano José María. Entonces, si no los pegamos ya, lo está deseando aquí la gente, que hay una violencia. Fíjate que yo ayer pensaba, digo, bueno, preparo un poco mi parte, mi intervención aquí, y estuve tentado de hacer un esquema ahí, cogiendo datos muy sesudos, muy rebuscados y tal, y dije, no, pues al final, no. O sea, al final vale, decidí vale, no hacerlo y improvisar de alguna otra forma. Pero sí me quedé con una serie de ideas que sí fueron un poco de las deducciones del trabajo, de lo que busqué, que fueron lo que me quedaron un poco más claro de todo este asunto. Y es... ¿De qué se valen? Veamos, ¿qué es una fake news? Una fake news es una noticia que no es falsa porque quien hace la noticia comete un error porque quería transmitir la verdad, pero se ha equivocado por lo que sea, o le ha llegado una fuente falsa, o al final le han engañado y acaba contándote algo. El que crea la noticia te acaba contando algo que no es verdad. No. Una fake news es una noticia creada ex profeso y a sabienda con una intención. Es decir, yo voy a lanzar afuera una información conscientemente, a conciencia de que sé que no es correcto, o sea, que no corresponde a la verdad, pero lo hago con una intención y ahí está la clave. Una de las claves es la intención. No hay fake news, no hay noticia falsa, si no hay una intención detrás. Entonces, la clave está en la intención, en ciencia. ¿Por qué alguien puede acabar diciendo que ha creado tal, que ha descubierto tal, que ha inventado tal, a sabiendas de que lo que está diciendo es falso, con una intención? Entonces, vamos a coger el grupo de las intenciones y las vamos a clasificar. Ha dicho Rafa, mayoritariamente son económicas, fundamentalmente son económicas. En el mundo de la comunicación, digamos, de carácter político, abundan muchísimo. Bueno. Pero porque en el fondo, detrás, hay una intención de que acabe repercutiendo de alguna forma en algún parámetro económico de alguien o de algún grupo o de un sistema o de un país o de la economía, influir en la economía a través de ahí. ¿Me admites una nota al pie, José María? Sí, claro. Recomendamos a quien no haya tenido la ocasión que vean la serie de Showtime La Voz Más Alta, que cuenta la vida y sobre todo desarrollo profesional de Roger Ailes, que fue el fundador de la cadena de televisión estadounidense Fox News, que conocemos que precisamente no es para un círculo de Podemos, es una cadena bastante conservadora en sus líneas y que es uno de los principales estandartes de lo que es el mal periodismo y las fake news. Un inciso, como ustedes habrán podido comprobar, y porque ustedes tienen una educación exquisita y no lo han hecho todavía, hay una mesa con canapés. Está conceptuado que ustedes pueden levantarse en cualquier momento, cogerse un canapé, algo fresquito, porque somos así de generosos en Lauco. Así que, por favor, con total con total libertad pueden hacerlo. Bueno, sí. Ya termino la otra. Termino con el apunte, porque sino, y cortarme, porque yo no tomo conciencia del tiempo que... Hay que reír a una hora, hablando. José María, no te preocupes. La intención, correcto. Pero todo, al fin y al cabo eso ha existido siempre. Todo el mundo tiene una intención y el que miente lo hace por algo, porque quiere sacar un provecho. Pero ¿por qué ahora está tan en boga eso? ¿Por qué somos tan conscientes de ello? ¿Por qué le vemos tan...? Por la capacidad de difusión que tiene esa información. Yo antes, mi alter ego de quien yo me imagino en el siglo XVIII, en mi pueblo, soltaba una mentira sobre mi vecino con una intención de hacerle daño a mi vecino, pero eso le hacía mucho daño a mi vecino en el pueblo. Que era, en el fondo, donde yo tenía intención de que aquello le afectara. Porque... O sea, ¿tú serías de los que dirías, es una bruja? Depende José de quién María, sea, ¿verdad? Depende de quién sea, pues probablemente podría decir, es una bruja. Pero eso ya, eso no es nuevo. O sea, el es una bruja, es una fake news del siglo... ¿Vale? Entonces, sí, vale. Pero eso no salía del pueblo. No tenía capacidad de llegar a más sitios del entorno cercano. Pero hoy... Yo suelto algo así en internet y llega todo el mundo. Y entonces la repercusión que eso tiene, y sobre todo con la velocidad que llega a todo el mundo, que en el fondo no es verdad que llega a todo el mundo, pero con la velocidad que llega a quien llega, es muy alta. Y digo que no llega a todo el mundo porque en potencia está allí para todo el mundo. Pero cuando yo publico algo, por ejemplo, en Facebook, cuando yo publico algo, llega a mis amigos de Facebook. Pero mis amigos de Facebook son mis amigos. Hay gente que tiene como amigo a mucha gente. Pero en general, yo, por ejemplo, a mi amigo de Facebook tengo a mi amigo o a mis conocidos que Facebook les llama amigos. Pero es un entorno de gente cercana a mí que de alguna forma comparte conmigo algo. Y seguro que hay gente, notas discordantes ahí en ese grupo de amigos de Facebook. Pero por regla general compartimos una base ideológica, mínimamente ideológica, una serie de ideas que forman ese grupo de amigos. Y entonces lo que ellos publican lo veo yo, lo que yo publico lo ven ellos, pero difícilmente lo que yo publico lo acaba viendo alguien de otro grupo muy diferente en algunos de esos motivos al mío. Con lo cual, en realidad, cuando yo publico algo en Facebook, llega a todo el mundo. Llega a, no sé, 300, 200. ¿Cuántos amigos en Facebook, José María? Venga, dilo ya. Eso soy yo. Eso soy yo, pero si yo soy el periódico El Mundo, o si yo soy el periódico El País, o si yo soy la BBC, o si yo soy el presidente de Estados Unidos, eso ya no es igual. Entonces, la capacidad de difusión, tener pendiente siempre que detrás de una fake news hay una intencionalidad muy concreta, que en su mayor parte viene con un carácter económico potente, pero que no siempre es solo económico, que hay otros muchos motivos. Y sobre todo, el último apunte, que apunta a una característica que todos tenemos, que son los sentimientos. O sea, una fake news pretende hurgarte alguna tecla tuya que genera un sentimiento, que está asociada a un sentimiento. De forma que cuando eso te llega a ti, de mí, teniendo en cuenta que antes tú tenías una idea de mí, como de que yo soy alguien guay, o alguien confiable, o alguien cercano, o alguien de quien tú te puedes fiar, si además eso te indigna un poquito, o te genera pena, o cualquier otro sentimiento, o wow, qué alegría, se ha descubierto la cura del cáncer de colon, pues tú lo publicas al instante en cuanto ves el titular, no lo abres y lo lees entero. ¿Por qué? Porque se da la cosa de que te lo estoy diciendo yo, de que eso te lleva a los sentimientos y te limita un poco la capacidad de, para, vamos a contrastar esto, vamos a leerlo, vamos a pararnos. Sí. Y sobre todo porque si eso que yo te he mandado, que te ha llegado a ti, también le ha llegado a cuatro o cinco más, si uno se para, los otros cuatro a lo mejor no se paran. Y con que llegue a dos, que sí lo hagan, eso es exponencial. Claro. Esos dos se convierten en cuatro, esos cuatro se convierten en ocho, esos ocho en 16, y en 10 pasos tengo a 1000 personas. Y con lo cual son muy peligrosas, sí, pero son muy peligrosas por los canales de difusión tremendamente rápidos de los que disponemos hoy, y eso es lo que yo creo que ha apuntado Antonio Jesús, que ha cambiado en los últimos 20 años. José María, solamente una cosa, vamos a intentar desarrollar un poco más los argumentos, ¿vale? Porque está siendo muy telegráfico, apenas media hora de conversación, tranquilo. Sí, sí. Tú desarrolla un poquito más, que te has quedado corto, José María. Pero Jesús, por favor, un poquito más de tal, porque... Vamos a ver, vamos a intentar a ver si somos capaces de... Yo me y acercaos traído... al micro, porfa, que esto también había, va para la radio. Había traído algunas notas, no importa, es por la memoria, que a mí se me olvida la mitad de las cosas. Pero hay un tema que en las fake news tenemos que tener claro, que es el instrumento de esa posverdad, de ese ejercicio que se está poniendo, ya no de moda, sino que está aquí, que es la posverdad, que es lo que tendríamos que ver. Yo no sé si la palabra es combatir, atacar, o suena demasiado... Yo creo que sería más útil utilizar un término médico. Curar. Identificar, diagnosticar y tratar. Y sí. Bueno, ahora veremos también qué posibilidades existen de eso. Precisamente porque uno de los rasgos que tiene toda esta de la posverdad y esta utilización como herramienta de las fake news, que la fake news va en distintos elementos, en distintos instrumentos, uno tiene que ver precisamente con la viralización de las cuestiones. Nos encanta que nos pongan like en las cosas que ponemos. Está el tema de los algoritmos también, es decir, cómo los algoritmos llegan y nos dan la información que un día, ya como también la noticia de que Google nos espía por todos sitios, si podría apagar los móviles para que no nos localice, posiblemente sí, ¿no? Es decir, ya nos están persiguiendo, saben de qué vamos y qué queremos, y por tanto nos están dando información. No solamente qué me voy a comprar, si un perfume o si me gusta un micrófono, sino incluso con qué manifiesto que estoy diciendo, de tal manera que la información que recibo, la información que me aparece en pantalla, ya tiene un sesgo, que quiere decir aquello que a mí me puede gustar. Por tanto, si a mí me va a gustar, me voy a sentir identificado. Por tanto, no voy a seguir buscando si no tengo la inquietud, que creo que yo espero que tengamos todos los que estamos aquí, de seguir indagando sobre esa noticia. Ya no solamente sobre la noticia, sino sobre el contenido, sobre de quién viene, sobre qué pretende, quién es el que está detrás de esa noticia, por qué viene esa noticia, y la noticia es un contenido. Bueno, y es que sabemos sobre ese contenido. Yo quería apuntar algunas de las características, porque me parecía también interesante que las recordamos. Algunas ya se han dicho aquí, ¿no? Dice que todo esto de la posverdad, porque a fin de cuentas también esto es parte de la herramienta, dicen que el objetivo y lo racional pierde peso frente a lo emocional y la voluntad de sostener creencias a pesar de que lo hecho demuestre lo contrario. Es decir, a mí algo me emociona y voy corriendo detrás de él. Vemos un gatito y nos ponemos a llorar. Entonces, me emociona eso. Pero cuando yo veo algo que me está diciendo, no, es que los inmigrantes vienen a robarnos. Los menores, los menas, es que estos vienen a robarnos por la calle y a quitarnos el puesto de trabajo. Es que tenemos la invasión. Lo digo porque, hombre, es un tema también de con los que uno se mueve, ¿no? Y algo un poquito, yo sé que sé poquito, pero algo de esto sí nos manejamos. Entonces, cuando ese es el miedo, cuando eso es lo que se está transmitiendo, eso se viraliza. Y no somos capaces de decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis en esto. Yo recibo un WhatsApp y a mí, aparte, se me pone la piel de gallina cuando digo, pero esto cómo se puede, porque a veces viene de personas incluso conocidas y amigos que no espera uno una respuesta en ese sentido y lo viralizan como si fuera una verdad a pie juntillas. Yo me puedo hartar de poner en mi perfil, los que ya me conocen y algunos que me lean, no sé si alguno me leerá, pero saben que a veces ya contestaba. Llega un momento en que te cansas, ¿no? Porque continuamente está poniendo, mira, pues vete a maldito bulo, analiza esto, mira esta otra página, tal información, por lo menos contrástala. Se pide contraste. Cuando ve una noticia judicial o lo que sea, que aparece en las noticias, también se me ponen los pelos como escarpia. Es decir, yo cuando veo algo, que también sé poquito, soy abogado, pero soy poquito, conozco poquito del tema, pero hay cosas que te saltan. Me imagino que a nivel científico exactamente igual. Hay cosas que cuando uno percibe, la estás viendo, dice, ¿cómo es posible que esto esté en un noticiero? ¿Cómo es posible que esto esté alcanzando tal difusión? Entonces, sinceramente, a uno se preocupa, porque al final la gente se queda con el titular. lo habéis apuntado vosotros, lo estabais apuntando, nos estamos quedando con el titular. Luego tú decías una cosa que a mí me ha llamado la atención y es el afán de competitividad, que a fin de cuentas sí. Es lo que mueve lo económico, al mismo tiempo no, el científico tendría que tener esa, incluso en el periodismo también, nos mueve la competitividad, es decir, tenemos que llegar cuanto antes, que no me ha dado tiempo a hacer X experimentos que me permitan decir, esto es en este momento, según el estado de la ciencia y según mi experimentación, este es el hecho que yo puedo constatar. Ni someterlo a ese contrapunto. No, no, es que tenemos que publicar porque primero va a venir otro, me lo va a quitar y encima me están presionando para que yo haga tal cosa. Entonces, eso ya demuestra qué tipo de sociedad tenemos. Pero todavía es peor. Es que, decía antes las características que yo estaba mirando y estaba analizando un poco para buscar gente que sabe del tema, que aparece toda esa noticia, toda esa verdad encubierta que viene a través de la posverdad y que viene a través de esta herramienta, aparece como alternativa a la verdad. Yo antes apuntábamos lo del terraplanismo, dice, a esta altura en el siglo XXI, incluso si uno mira hacia atrás, es que sí podemos echar vista atrás, y es que no tiene sentido, es que con que uno mire un poquito no se sorprende de que todavía siga manteniendo eso, ¿no? La verdad, por eso decía que la verdad parece que ha desaparecido, pero es la búsqueda de esa verdad. A veces es más evidente, otras veces hay que ser más humilde, decir, estamos en esta situación, yo puedo creer que en este momento, según el estado de la ciencia, o el estado mío, o mis conocimientos, creo que esto para mí, eso José Antonio Marina lo dice muy bien en algún elemento, estamos en este momento y yo puedo creer esto, pero oye, eso no pide ni impide que yo tenga una capacidad también de adaptación o de modificación de criterio, claro. Empatía, búsqueda de fuentes, un periodismo que también sea de verdad más libre, si es que eso es posible, ¿no? Porque también vive de esta economía y vive de este sistema. Te van a llamar antisistema, Antonio Jesús, ¿eh? O sea, me estoy empezando a asustar, ¿eh? Cuidado, ¿eh, Antonio? Me estoy empezando a asustar. Desde Paradigma Radio no nos hacemos responsables de las declaraciones de nuestros colaboradores. Después del otro día me parece a mí que ya me están persiguiendo. Había apagado los móviles, ¿no? Por favor. Entonces, cositas de esta. Banalización de la mentira, relativización de la verdad, todo vale. Es decir, yo me puedo levantar en un púlpito, yo puedo hablar aquí, por ejemplo, yo mismo estoy aquí hablando, ¡hala! Y suelto aquí la primera tontería que se me ocurra, y luego se viraliza y se tiene como verdad. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? ¿De dónde viene? Yo recuerdo, mira, mi experiencia, yo siempre cuento esta batallita, pero es que a mí me parece, es que me encanta, porque me parece de una inocencia tremenda. Dando clase, en una de las pruebas, tenían que presentar un trabajo y contarnos cuál era la fuente de donde habían sacado la información. Entonces una alumna, en este caso la alumna, nos planteaba lo siguiente. Bueno, ¿y usted dónde ha sacado la información? Bueno, pues de Internet. El autor es Internet. Internet claro. Como ente, ¿no? O sea, como ente. Claro, Google. Google claro. No ha provisto de este... Bueno, es que no llegaba ni a Google. Internet. Una cosa Terra, toda, ¿no? El buscador siquiera, de Terra. Ni siquiera sí. Google. Si hubiera dicho Google, mira, en este momento ya había dicho, ahí hay alguien detrás que el estaba. Magallanes, ¿no? El... Google, Internet. Y decía, bueno, pero mira usted, bueno, el artículo que usted se ha basado, quién estaba detrás, quién... No lo sabía. Entonces, lo que asusta es que ni siquiera tengamos esa capacidad medio crítica de decir, bueno, voy a buscar la información donde me la he sacado. Hombre, yo, perdonadme que no dar la información y los datos, luego si alguien tiene interés, pues le podemos... Pero hay una información detrás, hay un contexto, hay una circunstancia que uno puede analizar. Entonces, a partir de ahí, podemos intentar, ¿cómo sería?, aislar la noticia y someterla a un fogueo. Estás hablando del fact-check. Famoso. Porque claro, el problema del fact-check, la herramienta que han desarrollado diferentes medios como Neutral o el Objetivo y demás, es la misma. Ahora mismo estoy leyendo una novela gráfica que también recomiendo, que es Watchmen, en la cual el gran lema de ese cómic es ¿quién vigila al vigilante? Entonces, claro, si el fact-check lo hacen unos periodistas que dependen de otra empresa de comunicación, que también tiene que dar crédito, pues es... ¿Cómo es? La serpiente que se muerde la cola, sí, ¿no? El uróboro este que... Sí, sí, los uróboros que nuestro signo también. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Claro, porque al final no tienes una autoridad externa que de verdad pueda evaluar es eso. Es que fíjate, tú has apuntado una cosa ahora que es el otro elemento más a añadir. Ahora las instituciones, los expertos, parece que lo hemos cogido y hemos dicho, es que no confiamos ni en los expertos, es decir... Un médico que te habla con una argumentación, un científico que te habla de su materia, me parece un abogado, no sé si tendremos alguna credibilidad, un experto en la materia habla y dice, y lo primero que hacemos es, o lo ponemos en un sistema, en un nivel conspiranoide, este está en una conspiración, dice, bueno, ¿por qué? O lo ponemos en que las instituciones están sometidas, bueno, habrá que ver por qué, quién, cómo, ¿Dónde? ¿Por qué dice esto? ¿Qué argumentos utiliza? Y a partir de ahí, bueno, ahí está el contraste. Sí, todos los anuncios de pasta dentífrica. Una cosa, enseguida atacaremos el tema de la tierra plana, que sé que hay de auténtica ganas de entrar en él, pero... Todos los anuncios de pasta de dientes, ¿eh? Venga, 9 de cada 10 de dentistas. Sí, bueno, sí, sí. Tú eres el... Dicen que 9 de cada 10 dentistas recomiendan esa marca de dientes y además, en todo ello sale un dentista o una dentista sí, en la parte final... que tiene fulanita de copa dentista o vale que te dice que efectivamente que ella te está dando la cara allí que dice no además no es que el anuncio diga que 9 de cada 10 dentistas lo recomienda sino que yo le he dejado a la empresa esta de pasta de dientes que me grabe diciéndolo y en el anuncio sale el dentista diciendo y esta pasta es muy buena. Quiero decir, la autoridad se la ponemos nosotros a quien nos da la noticia. La noticia puede ser la misma, pero si nos la cuenta uno, la creemos, y si nos la cuenta otro, no. Y hay estudios en los que se ha cogido a un grupo de gente y se ha hecho un estudio, se ha partido a dos grupos y se ha dicho, vamos a decirle la misma, una noticia falsa. Se han inventado una noticia falsa, muy científica, así, para que nadie pudiera, en plan, esto salió ayer y claro, por eso no sabéis ninguno que esto claro. Es nuevo, ¿vale? Pero que sepáis que, mirad, esto, pero a un grupo se lo contaba un alguien con una bata, con una chapita aquí y tal, y si podía tener una calculadora aquí que diera un aspecto de, pues, mejor. ¿Casio? Y a otro, pues, se lo contaba... Yo qué sé, un tío ahí desarrapado, ahí, tal, que no tuviera ese aspecto, ese marchamo de te lo está contando un científico. José María. Y era la misma noticia. Al micro, tío. Sí, y era la misma noticia. Y cuando le preguntaban que si se la creían o no, la diferencia era brutal. Quiero decir, la autoridad se la damos nosotros a la persona de quien estamos escuchando eso. Porque creemos en ella. Porque la otra opción es desconfiar de todo y me da igual quién me diga qué, me voy a dar el curro de buscar ese artículo científico del que me están hablando, ni siquiera creerme lo que pone el artículo científico porque averiguo tú quién lo corrigió. Y entonces voy a coger todo eso que viene ahí y voy a repetir yo el experimento, aunque aquello sea de bioquímica y yo sea filólogo inglés y no tengo ni idea de cómo se hace. José María. Porque si no, no lo consigo. Si no te acercas al micro, tendrás que repetir el argumento entero, tío. Porque si no, no lo consigo. Y eso, pues, evidentemente, al final la gente no lo hace. Pero al final es que estamos volviendo al tema del tiempo. Es que eso es tiempo de me paro y lo hago. O sea, al final es una balanza entre el tiempo que tengo para comprobar la información que me dan y el grado de confianza que puedo desarrollar. Sí. Y somos una sociedad en la cual eventos como el terrorismo, la crisis económica, la gestión de la crisis económica, la comunicación política y demás hacen que la confianza en no deja de ser una falacia de autoridad. Si nos ponemos desde el punto de vista de la lógica argumental, decir que porque lo dice un médico es cierto es una falacia lógica, porque lo que hay que hacer es contrastarlo tú mismo, que es lo que hace lo que tú estás comentando, es el lobo solitario del conocimiento. Pero claro, al no tener tiempo, dices, pues bueno, me tendré que tomar referencias de quién me puede hablar de esto. Pero hoy en día, por ejemplo, estamos teniendo como referentes sociológicos a youtubers. Con todo el respeto a los youtubers, que los hay de todo ramo, pero hay un youtuber muy famoso que se llama J. Pelirrojo. Ese señor se dedica a hacer revisiones de videojuegos y vídeos un poco así animados para chavales en YouTube. Y se ha conocido que la semana pasada ha desarrollado un máster de coaching, que el coaching, según la propia Asociación Americana de Coaching, te puedes hacer coach si haces un curso de 60 horitas. Oye, el curso debe ser estupendo, ¿eh? Porque cobra la gente por coaching un montón. Haciendo un curso de 60 horas te haces coach. Ese señor no tiene ese curso hecho. Y las credenciales que él aporta para hacer ese curso son que él es adiestrador de perros, paracaidista, youtuber y demás. Entonces, él ha estado haciendo una serie de estrategias comerciales para convencer a chavales desde 18 años o incluso menos para que se dejen 5.000 eurazos en un curso motivacional y de coaching que él mismo hace. ¿Por qué? Porque es la universidad de YouTube y yo soy J. Pelirrojo y la gente me quiere y tengo razón. Volviendo al tema ese, luego nos encontramos con personas que, actuando como dice José María al respecto de buscar la verdad por su cuenta, se están dando de bruces con los primeros pasos de la ciencia, como por ejemplo los terraplanistas. Ya lo hemos traído aquí. La Asociación Internacional de Terraplanismo está organizada, que esto es muy importante, o sea, hay una estructura de personas que han configurado un corpus institucional para defender sus postulados. Cuentan con enormes vías de comunicación a través de Internet, a través del podcasting, a través de YouTube, y se dedican a analizar y a defender sus postulados astrofísicos a ese nivel. Recomendamos también el documental La Tierra es plana, que se puede ver en Netflix ahora mismo, y que es un documental que tú lo empiezas a ver y dices, ostras, los de Netflix, ¿está dándole publicidad y pábulo a esta gente? Cuanto tal, no. Porque lo que hacen es contraponer lo que dicen los defensores de la Tierra plana y multitud de otras creencias a ese nivel con lo que es la observación y el trabajo de astrofísicos serios y de verdad. Pero digamos que es muy interesante porque te habla mucho de la sociología de ese tipo de personas. Y volvemos de nuevo a lo de los sentimientos que apuntabais. Al final son personas muy solitarias que han introducido un tema en sus vidas que les hace llenar tiempo con una cosa que es muy curiosa de estudiar, pero que lo están enfocando a una puerta de entrada, que primero se dice que la Tierra es plana y luego se acaba hablando de que si las vacunas son nocivas o de que si el SIDA no es una enfermedad y cosas de ese estilo. Recientemente hay otro canal de una buena youtuber que les quiero recomendar, que se llama La Gata de Schrödinger, que ha estado presente en el primer congreso de ufología y terraplanismo de Barcelona, que se ha realizado hace un par de semanas, en el cual había destacadas autoridades en la materia que iban comentando un poco las novedades en el sector. Perdón. Y también estaba... ¿Y Michio Kaku? Y Michio Kaku también estaba. Claro, es que estaba Michio Kaku. Michio Kaku, para quien no los conozca, es un divulgador, es un físico teórico y divulgador científico japonés que ha hecho varios documentales que se han emitido mundialmente. Es una persona muy reconocida en el tema de la divulgación científica y la lucha contra las pseudociencias. Y él ha ido en plan macarra a decir, tú no tienes razón, pero claro, es que hace falta poner una pica en Flandes. Y él lo ha sacado hacia adelante. Entonces, al final, de nuevo tenemos el dilema entre confianza y tiempo y la gestión de los sentimientos propios. ¿Cómo hacemos para balancear todo eso? A ver cómo le damos a esto un poco. Voy a hacer una pequeña consideración también. El tema del ruido mediático, porque esa es otra. Si había hablado mucho del tema de la rapidez, conforme se desarrollan las noticias, la información, la contaminación completa que recibimos de información. No voy a volver a una cosa que ya es terra común para todos, ¿no? El tema de que hay mucha información, estamos recibiendo continuamente, pero no somos capaces ni de asimilarla. O sea, cuando ya hemos pasado un tema, ya tenemos otro en virtud. O sea, no te da ni tiempo a pararte. Es verdad que a los pobres mortales, entre los cuales me incluyo, pero no hay que ver también otra vez la... tenemos la cuestión de que, aunque tengamos interés, esta es la cantidad de materias que quizá uno nos vemos a veces desbordados por la cantidad. Tenemos que buscar esos referentes y esas personas o expertos que te ayudan a entender ciertas cosas de una manera también asequible, que sería el siguiente paso, cómo hacer llegar a este tipo de noticias, cómo desmontarla y al mismo tiempo cómo darnos algunas pistas para entender, ¿no? Me gusta mucho el tema del silencio que tenemos que hacer también. Frente a este ruido, a veces es bueno también hacer un poquito de silencio. Ya no es que apagar la tele, es que saber que está la información para decir, bueno, vamos a hablar un momento ante todo esto. A lo mejor no tenemos ni que buscar todavía. Un momento de tranquilidad, de sosiego interno. Porque también el crear ansiedad, el crear una especie de inquietud permanente, no nos ayuda tampoco ni siquiera a esa reflexión previa y personal, ¿no? Simplemente nos meten en el tinglado y nos deja. Y luego tú apuntabas una cosa que ya no solamente a quien la divulga, sino a quien la recibe, ¿no? Es una búsqueda en el poco del sentido, de nuestra identidad. Vivimos, por eso dice que muchas veces, frente a antes, había una cosa que también era discutible, había que era un cierto fundamentalismo y no un cierto planteamiento, pero parece que hemos perdido un poco, tenemos la necesidad de identificarnos. Y en lugar de hacer ese silencio, buscar y encontrar, lo encontramos en formar parte de un grupo. Porque estamos viviendo otro rasgo que es divide y vencerá. Está muy bien que tengamos la individualidad, además hay que desarrollarla, ¿no? Yo creo que es necesaria y que tengamos opiniones y que la vayamos construyendo. Eso es necesario. Pero qué casualidad que parece que nos estamos haciendo, lo apuntábamos también antes, que vivíamos en la burbuja para estar individualizados, separados, y al mismo tiempo luego configuramos masas. No configuramos grupos de opinión, no, ni siquiera eso. Es una masa a la cual se le dirige a través de una especie de vara, como el pastor que va indicando, da dos chiflíos y nos manda hacia donde tenemos que mirar, ¿no? Y vuelvo tal vez, por ejemplo, el tema que decíamos antes de la economía, ¿no? Ahora en tiempos de... El otro día lo decía también, lo comentaba en otro espacio. Conforme el tema de las crisis económicas, que ahora estamos viviendo y estamos metidas en una de ellas, o estamos a punto de entrar, no quiero asustar a nadie, no quiero ser tampoco como los terraplanistas, ¿no? Pero es verdad que cuando hay una crisis económica parece que de pronto está muy bien focalizar en un individuo o en un grupo de individuos todos los miedos que tenemos encerrados, todas nuestras emociones y todos nuestros miedos los focalizamos sobre un grupo. Antes apuntaba a las minorías, puede ser, en un momento dado fue las minorías, ahora pueden ser los emigrantes, pueden ser otro tipo de personas. ¿Para qué? Porque si yo focalizo sobre otro, no pienso sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y volvemos a enlazar con el tema de las emociones. Entonces, frente a todo eso, ¿qué puede hacer uno? Evidentemente, antes decíamos lo del periodismo. Yo vuelvo a insistir que si tuviéramos un periodismo... No sé si habrá que pagar. Alguien me apuntaba también la idea de que quizás tengamos que pagar al periodismo, de verdad, pero el que lo haga de verdad, no el que lanza propaganda ni hace... Sino un periodismo que no se trata a lo mejor de que nos lance solamente titulares, sino que el contenido tenga un cierto, al menos un rasgo de veracidad. Ya no le pedimos ni que diga la verdad, pero que sí tenga un rasgo de veracidad que lleve a indagar y ver si aquello luego tiene o no tiene verdad. Pero al menos que tenga una veracidad, no lanzar las noticias falsas. También podemos mencionar algunos de los medios que están lanzando ese tipo de noticias, ¿no? Y, bueno, eso puede ser uno de los primeros apuntes, ¿no? Yo diría, todo esto al final, ¿qué genera? O sea, genera un ambiente de volatilidad. ¿Sí? Damos la bienvenida al ponente Manuel Bermúdez. ¿Qué tal, Manolo? Hola, ¿qué tal? Puntual como un reloj, como ves. Disculpa. Ese atractivo zapato que vais pasando el micrófono de un ponente a otro para quien quiera comentar con nuestro panel de expertos. Muy bien, Javi. Muy bien. ¿Estamos escuchando? ¿Y ahora sí, Javi? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues ahora, perfecto. Lo decía, intentar cortarme, si veis que me alargo mucho, que suele ocurrir. Y es que al final todo esto genera una sensación de volatilidad y de falta de certeza. En definitiva, ahora nos enfrentamos a un montón de información, pero cuando somos conscientes, y espero que seamos conscientes después de esta charla, los que no lo fueran ya cuando entraron, de que... casi la mitad de las cosas que leemos no son verdad. Y ojo, hay un dato de una empresa que se dedica a esto, que hace previsiones en el ámbito de la tecnología, que apunta que en el 2022 más de la mitad de las cosas van a ser, o sea, más de la mitad de las noticias que van a estar en internet no serán verdad. Eso ya será un dato. Ahora podemos decir que, bueno, que todavía no estamos en 2022 y, por tanto, probablemente más de la mitad lo sean, pero la parte de la mentira va aumentando. Entonces, cuando nos enfrentamos a tomar conciencia de que eso es así, ¿cómo se nos queda el cuerpo? ¿Cómo, bueno, ahora cómo me enfrento yo a la realidad, a la vida diaria? ¿Me quedo con las conversaciones que tenga yo con mi gente y mi familia, con las conversaciones cara a cara y con los chismorreos de la oficina y del bloque de vecinos y de mi barrio y tal, que lo puedo controlar porque al fin y al cabo son relaciones personales, o cualquier cosa que me venga a través del móvil, a través de los periódicos, a través de la televisión, ya la tengo que poner en duda y no sé en qué mundo vivo y por qué son todos así de malos y me hacen vivir tan mal? Y me hacen sufrir de esta forma. Entonces, al final se crea un efecto social que acaba calando de alguna u otra forma en alguna gente más fuerte y en otra menos, que pues hay una cierta desconfianza. Pero ¿por qué a pesar de ello sigue beneficiando a gente que se cree ese clima? O sea, quiero decir, esta charla no es nueva. Hay ese clima de desconfianza se crea, es un efecto social mayoritario, extendido, pero a esta conclusión no he llegado yo. Esta conclusión se ha llegado ya por parte de quien la genera, las fake news, con una intención, y a pesar de ello, pues sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque es uno de los efectos interesantes. La desconexión con los humanos cercanos que tenemos en nuestras vidas hoy. Yo recuerdo que cuando era pequeño, pues yo decía a mi madre, que me voy a jugar a la calle, ¿vale? Y yo me iba a la calle a jugar, y al cabo del rato llegaba para tomarme el bocadillo. Vale, veo el bocadillo, y me iba otra vez. Y a lo mejor mi madre no me veía en toda la tarde, o se asomaba a la terraza, pero yo no estaba allí, porque yo estaba a la vuelta del bloque, yo con mi hija eso no lo hago ni de coña. Pero ya no es por la cuestión de la confianza solamente, sino porque tiene una sensación interna que no. Entonces, ese aislamiento que está produciendo ese tipo de cosas acaba que las relaciones que tenemos con los demás no sean tanto. Y por tanto, ¿a qué grupo social, a qué grupo pertenezco yo? Cuando estoy solo en casa y yo no tengo un grupo de referencia y tengo 13 años, yo necesito un grupo de referencia. Con 13, 14, 15 años necesito un grupo de... Yo pertenezco a esto, yo soy de los... Voy no sé quién, o yo soy de los grupos de tal, pero ahora no hay. Sin embargo, si yo, que no soy nadie, me apunto a los terraplanistas, ya soy algo, soy terraplanista. Y me meto en la comunidad de los terraplanistas y yo soy un miembro más de esa comunidad y ya soy miembro de un grupo. Esa es una de las necesidades humanas. Yo a mí me gustaría intervenir aquí, ante todo pedir disculpas por irrumpir abruptamente en esta tertulia que estaba también llevada, pero creo que hay algo que puedo aportar, aunque sea brevemente. Miren, hace un par de semanas justamente terminamos de escribir un capítulo para un libro en el que hemos logrado establecer, después de un estudio bastante profundo de las fuentes hasta septiembre del año 2019, o sea, hasta este mismo mes, y hemos llegado a la conclusión del mecanismo espurio tremendo que se está organizando, no sabemos si interesadamente o simplemente por torpeza de muchas personas. Voy a pasar a explicárselo aquí brevemente en un minuto y medio, dos minutos, para que vean ustedes hasta qué punto esto es peligroso, y adelanto al final, para el propio funcionamiento y el futuro de la democracia, ¿no? El primer gran elemento de lo que se está discutiendo aquí, el aumento de las noticias falsas, las fake news. El dato que aportaba aquí José María es evidente. Se calcula que para el año 2022 la mitad de lo que circule por Internet será falso. A día de hoy está por encima del 35%. Ahí además intervienen intereses espurios. Por ejemplo, intereses de gobiernos extranjeros que intentan ingerirse donde no les corresponde. El caso de los rusos, tanto las elecciones del Brexit como las elecciones de Donald Trump, que ha sido uno de sus mayores éxitos. E incluso aquí en España, con el asunto del independentismo catalán. Hay evidentemente grupos activos que están trabajando en ello. Tengo una rusa que trabaja de la Universidad de San Petersburgo, que vive en Córdoba, que nos trajo unos datos demoledores sobre la decena de granjas, que es un nombre técnico que se utiliza para un montón de ordenadores manejados por personas que van introduciendo noticias falsas. Entonces, primer mecanismo, noticias falsas. Segundo mecanismo, el hecho de que los menores de 25 años, por encima del 70%, se informan solo a través de las redes sociales. No contrastan los datos, por ejemplo, a través de la prensa o de la televisión. Además, eso crea un sistema que se llama el efecto de campana. El efecto de campana que tú en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en tus redes sociales, no sigues a personas que no piensen como tú. De modo que eso lo único que hace es aumentar el discurso sesgado, identitario, con lo peligroso que es el discurso identitario, filosóficamente hablando, como veremos enseguida, y además lleva a la polarización y el extremismo. Entonces, claro, repetimos el esquema. Noticias falsas. Los jóvenes que están consumiendo esas noticias falsas se informan solamente a través de ellas. Luego viene el famoso concepto de posverdad, que es bastante complejo. En inglés, en el año 2016, el diccionario de Oxford, que no es cualquiera, decretó que la palabra del año en 2016 era la palabra post-truth, un adjetivo. Posverdadero sería en español, posverdadero. Nosotros lo hemos traducido por el concepto posverdad, que significa lo siguiente: que una persona, cualquiera de los aquí presentes, está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. O sea, cuando una persona está dispuesta a creer una mentira. ¿Pero por qué? Pues porque le conviene, porque le interesa. Claro, eso es un mecanismo peligrosísimo, peligrosísimo. Sobre todo si lo suma al cuarto componente de este, digamos, círculo vicioso, que es la falta de pensamiento crítico en los sistemas educativos que hay. España, a nivel educativo, está haciendo aguas, es un fracaso evidente. No solo porque consigamos los peores resultados de toda la OCDE en el informe PISA, porque el informe PISA, al fin y al cabo, es un instrumento del capitalismo liberal que ha olvidado los valores que hay detrás del sistema educativo y se ha centrado exclusivamente en formar trabajadores, olvidando lo importante que son algunos componentes humanísticos, por ejemplo, la historia, la filosofía o la literatura. Pero claro, ¿resultado cuál entonces? Que si tú sumas las noticias falsas, el auge de las mismas, el efecto campana, el hecho de que la posverdad está arreciando y luego, sobre todo, que carecemos de elementos de juicio crítico para afrontar esa situación, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que a día de hoy, y me van a disculpar, porque lo voy a dar simplemente una estadística, de los 28 países que hay de la Unión Europea, que a día de hoy somos 28, seremos 27 dentro de mes y medio, pero a día de hoy somos 28, en 17 hay partidos de ultraderecha con más del 5% de los votos. En 11, el Ejecutivo gobierna porque por activa o por pasiva, o sea, apoyándolo o por la abstención, los partidos de ultraderecha han permitido que gobierne el Ejecutivo. Y es que en 7 países de la Unión Europea, en el Ejecutivo está la ultraderecha gobernando. Y me dirán, ¿eso es un discurso político? No. Lamentablemente, lo que yo vengo a decir es que una amenaza para la democracia son esos partidos que, lamentablemente, en Europa tienen un pasado bastante duro, porque el siglo XX ha sido un siglo muy áspero, por no usar otro término, y lamentablemente parece que estamos repitiendo la historia. Era George Santayana, que por cierto era español, el que decía en el siglo XX que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, este círculo vicioso lo único que vaticina es graves problemas para el funcionamiento democrático. Y desde mi punto de vista, y ya termino, es que tengo que dar un dato más. Es que fíjense hasta qué punto las noticias falsas son demoledoras y no hay manera de defenderse ante ellas. Y es que desde el 20 de enero del año 2017, que fue cuando juró el cargo Donald Trump, desde el 20 de enero del 17 hasta septiembre del 19, que es el mes en el que estamos, ha dicho más de 10.000 mentiras. Hay tres grandes medios de comunicación que le declararon la guerra en el mismo momento en que ese hombre juró el cargo, que son el Washington Post, el New York Times y la revista Time. Están dedicando tiempo, esfuerzo y dinero para seguir las mentiras que sistemáticamente va diciendo Donald Trump. Y ahora, ¿quieren saber ustedes una cosa? En lugar de haber perdido popularidad a Donald Trump, lo que ha ocurrido es que estos medios de comunicación están perdiendo credibilidad. Ante este halagüeño futuro que nos plantean nuestros expertos, ¿tienen ustedes alguna pregunta que hacer a nuestro panel de expertos? Ahí al fondo. Javi, esto se está grabando bien, ¿no? Pero que esto no parezca luego la vida moderna, ¿eh? Esto se escucha bien y demás, ¿no? Oso, ya lo hemos metido. Y voy a expresar un... No tiene altavoz, es solo para el que se grabe. Al final, toda esta difusión... Pero póntelo para que se pueda grabar, para que se grabe. Al final voy a expresar un deseo únicamente. Como creo que todo esto tiene una base tecnológica que responde a unos intereses de 4 o 5 corporaciones, yo voy a ser una terrorista del tema y voy a decir que yo deseo una tormenta solar que se lleve por delante los satélites durante un año. Y volvamos a la prehistoria de la información. Sí. Pienso que ese silencio del que hablaba él nos vendría muy bien. Entonces, como yo creo que tampoco están preparados para eso, pero no tienen previsto, quién sabe si nuestro astro rey se convierte de las mentes. Y recomiendo una película que he visto hace poco, se llama Idiocracia. Os la recomiendo para que la tengáis en cuenta. Un breve comentario de nuestro panel de expertos ante la postura. Hombre, el milenarismo va a llegar. Es un fake news. Eso va. Yo un minuto, ¿eh? Yo antes que ese panorama apocalíptico, prefiero simplemente cambiar el modelo educativo y que los jóvenes que tienen ahora día 18, 20, 30 años aprendan a contrastar las noticias y a consultar fuentes. Y una cosa tan sencilla como que le enseñemos cuando tienen 15 años que hay una estructura de criterio, de concepto en pensamiento crítico, que no es lo mismo un hecho que una afirmación que una opinión. La opinión no tiene valor ninguno en pensamiento crítico porque es como el culo, cada uno tiene la suya. Y hay personas por ahí que piensan que los negros son inferiores, que las mujeres son inferiores, son opiniones y son ridículas. Entonces lo que no podemos permitir es que se le dé pábulo a semejante barbaridad, que es lo que está ocurriendo. ¿Quién mueve la moderna educativa? ¿Alguna pregunta más, por favor? Damos aquí paso. El modelo educativo, claro que hay que cambiarlo, ya estamos viendo. ¿Pero de qué manera? ¿De qué forma? Si todo está, yo creo que todo lo mueve la economía, todo lo mueve el poder, todo lo mueve, ¿cómo se hace eso? ¿Tenéis alguna respuesta ahí? Sí, es que yo creo que al final el comportamiento de las personas responde a sus necesidades humanas y se está aprovechando eso. Quiero decir, en las sociedades más desarrolladas cada vez la gente se aísla más. Pero hay una necesidad intrínseca de pertenecer, de sentirse parte de algo cuando uno está en la adolescencia. y ahí es cuando la gente está más metida en internet y está en grupitos de no sé qué, o está con el videojuego ese en el que se habla con mucha gente del mundo. Sí, yo juego a tal y estoy en contacto con 10 o 12 a la vez, pero no hay ese contacto humano, esa cercanía, ese tratar con las personas de tú a tú. Y al final no se siente uno parte de un grupo. Y la necesidad de sentirse parte de un grupo te acaba llevando a incluirte dentro de algún grupo, de alguna corriente, de algún algo. Y en eso se es muy sensible cuando estamos hablando de edades tempranas. Pero en esas edades tempranas, cuando alguien se afilia, aunque sea mentalmente, a algo, a lo que sea, y puede ser cosas muy variadas, eso se mantiene durante muchos años. Podrá llegar un momento en el que ese alguien pues ya despierte, digamos, a la realidad y diga, oye, pues yo con 15, 16, 20 años era terraplanista, pero eso es porque yo era un insensato y hoy no lo soy. Pero te has tirado 7 años engordando ese grupo. Y lo del terraplanismo, un ejemplo, pues puede ser otra cosa, ¿eh? O sea, yo es que con 17, 18 años... Claro, pero... Es que deberíamos promover un cambio en que, sobre todo en esas edades, eso en educación, pero es un cambio de modelo relacional de la gente. Invitar, incitar, forzar de alguna manera a los jóvenes a salir de su casa, a hablarse con las demás. Es que yo tengo amigos que... bueno... ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? Positivo yo, ¿no? No sé. Mira, Reina, yo no sé si, bueno, un concepto evidente dentro de un mes aproximadamente, ¿no? El día 10 de noviembre, por lo visto, vamos a tener otra vez elecciones y una de las cosas sería ver qué se propone en esos partidos que son los que van a elegirla. Pero evidentemente lo que hay es el modelo y el estilo. Manuel, un día tú y yo estábamos un día en otra tertulia hablando precisamente de la universidad, de la educación, de lo que se supone que tendría que ser y de lo que es decir, se supone que tendría que ser. Pues el espacio del espíritu crítico, de la reflexión. Yo antes os contaba la anécdota de alguien que llega a la universidad y plantea que su conocimiento y su fuente es internet sin haber negado más. A mí lo que me preocupa es qué estamos haciendo, qué estamos logrando cuando pasamos por la universidad, qué deberíamos de hacer, qué es lo que nos está pidiendo la universidad en esos baremos, en esas propuestas que se están haciendo, para que lo que tengamos son, como mucho, contenido en algunos aspectos. Yo hablo más que por lo que conozco, ¿no? Como mucho, algún contenido, pero que luego no hay un contraste, no hay un tiempo, eso que hemos dicho, para que los alumnos puedan de verdad trabajar y haya un diálogo en la universidad. Yo ya ni me remonto atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, pedir a nuestros partidos políticos que cambien ese modelo. Vamos a analizar, porque eso sí lo podemos hacer, leernos un poquito las propuestas que hacen, qué contenido tienen estos programas de verdad de cambios reales, si es que nos interesa o les interesa a los partidos hacer ese cambio. Que tendría que ir en la línea de que no sea dirigido a crear trabajadores útiles para un sistema, útiles para unas empresas, sino gente que luego trabajarán donde tengan que trabajar, pero que tengan esa formación. El tema de competencias está bien siempre y cuando te dé competencias reales para que tú puedas luego, no tanto aprenderme de memoria, y lo digo por derecho, aprenderme de memoria unas leyes, sino que yo tenga una cuestión de valores éticos profesionales, de valores éticos sociales, jurídicos, de verdad. Yo la broma que siempre digo es que estamos preparando picapleitos y no juristas. Y el que está en la movida creo que la entenderá y es fácil de entender. Es decir, yo no preparo gente para que se forme y esté exclusivamente saltando como un papagayo a leyes, sino bueno, que tenga la inquietud, la formación como profesional, pero también que pueda aportar algo a esta sociedad y de este mundo profesional. Entonces, en educación, ¿qué podemos hacer? Desde luego, en todos los niveles, que sea preparando para eso. ¿Qué le puedes pedir? Hay modelos de escuela, no voy a llamarlo alternativos, porque yo creo que no se trata de que haya escuelas alternativas, sino que hay escuelas que están promoviendo, y hay modelos y hay ejemplos que están investigando para hacer otro tipo de escuela. Y no se trata solamente de jugar con los niños ni darle alegría, que también, pero si eso ayuda a que podamos pensar, sino que al final tú tengas una constancia de cómo buscar los hechos, que es lo que también se olvida en estos casos, y no dejarnos solamente llevar por movidas que no correspondan. Es decir, los hechos están ahí, las emociones también, siempre que yo sea capaz de ponerle en su justa medida. O sea, no se trata de que nos olvidemos, hemos dicho que las emociones nos mueven, pero nos mueven para apalear a la gente. Uno cuando oye a alguien, sobre todo cuando veo en televisión la noticia, fulanito es el asesino, veo a todo el pueblo corriendo a apalearlo y digo, estamos otra vez volviendo ya antes de la Edad Media. ¿Esa qué sociedad estamos creando? Ni presunción de inocencia ni nada. No me meten en esas siete camisas. Pero quiero decir con esto que no tenemos una actitud de ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver qué podemos. ¿Qué ahora se están moviendo? No, no. Esto es en todo, ¿eh? Nos movemos como una masa y si toca pegarle a este, pues, porque a lo mejor lo que estamos sacando es otro tipo de cuestiones, ¿no? Es esa energía que tenemos aquí guardada. Entonces, ese modelo de escuela, ese modelo de universidad, que al final cambie, no la mente, sino que ayude a que tengamos herramientas para que podamos contrastar esto. Que a mí un alumno no me diga que lo que ha buscado en internet es su forma de fuente de impresión. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hace? Claro. ¿Qué ha buscado? Pues vamos a ir aprovechando ya que la hora de conclusión ha llegado de esta estupenda tertulia. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario antes que hacer? Yo quería decir una cosa. Pues pero claro, te vamos a brindar. Dice mi abuelo que el que llega tarde ni oye misa ni come carne. Pues ya está, no puedo expresarme, ¿no? Pero tengo cuatro cosas que quiero contar. Pero Manuel, de tu intervención. Manuel, siempre te pasa lo mismo cuando vienes a la radio, ¿eh? Siempre flautas o trompetas. Es que no, ahora trompeta. No, me puedo hablar un par de minutos. Sí, no, por supuesto, porque además vamos a pedir a nuestro panel de expertos que ya que estamos hablando de las fake news y nos hemos referido a los medios rotativos y a los medios de comunicación, típica frase del periodismo, ¿eh? ¿Podéis darme un titular que cierre? No, por favor. Ya que dice eso nos peleamos, Rafa. Eso un titular, por favor, que cierre. Mirad. Os pongo un ejemplo. Yo creo que un titular que puede cerrar muy bien esta ponencia es que las fake news surgen entre el balance, entre la falta de tiempo y la falta de confianza. Oye, ha quedado guapo, ¿eh? Muy, muy de la noche europea de los investigadores, bueno, que nadie se le olvide de ello. Creo que te salta el elemento primordial. No habría noticias falsas si hubiera una sociedad y una ciudadanía bien preparada en pensamiento crítico. ¿Qué titular más bueno, José María? Venga, sí, sí. Cita de Foucault. Que la vi y creo que Antonio Jesús, ¿ese va a ser tu titular, la cita de Foucault? Sí, la cita. Yo creo que alguien con autoridad puede hablar, ¿no? Mejor que hable yo. Dice, hay momentos en la vida en que la cuestión de saber si uno puede pensar de otra manera de cómo piensa y percibir de otra manera cómo se percibe es indispensable para continuar mirando y reflexionando, es decir, para seguir buscando la verdad. Yo me quedaría con esta frase, por lo menos de mi intervención. Creo que es mejor que nos quedemos con esto. Y José María, telegráfico. Sí, la capacidad crítica se educa en casa. Oh. Y mientras cambia o no la escuela, que también puede ayudar, la capacidad crítica se educa en casa. Y ese es el granito de arena que podemos poner. Porque ahí sí, todos tenemos una casa. Sí, sí. Y todos tenemos un entorno, pero cuesta mucho trabajo encontrarse a un amigo de toda la vida que un día te sorprende con una publicación de algo apabullantemente sorprendente, ¿vale? Por no calificarlo así, y decirle, no, hasta aquí. Y eso cuesta, y eso conlleva... a veces momentos duros, incluso roturas de amistades. A cada uno va a llevar esto a donde quiera, pero en el día a día también se educa esto. Y al final hay que acabar creando una especie de ambiente de rechazo social hacia ese tipo de comportamiento, de forma que la gente se lo piense dos veces antes de, porque no vaya a ser que me lean la cartilla, no vaya a ser que me paren en seco, o no vaya a ser que... O no vaya a ser que nos quede poco tiempo y tengamos que terminar la ponencia. Al final, la gente es libre de hacer lo que quiera, pero si no fuéramos tan laxos y si creara un ambiente social de rechazo a todo aquel que se atreva a decir barbaridades porque sí... Luego a lo mejor tú puedes considerar que lo que yo he hecho es una barbaridad y no serlo. O, ¿vale? José María, pero bueno, si voy a crear, si voy a crear un ambiente. Ambiente previo de tener la intención de parar los pies incluso a que alguien lo haga, pues ya, José María, algo en tu entorno. Voy a crear un ambiente de cierre de evento y vamos a dar la última palabra a Manuel, que nos ¿puedo, ha pedido pero, ¿puedo un momento. Tener 15 minutos? Imposible, Manuel. He tardado más de 15. No, mirad, me gustaría empezar con una anécdota. Carlos García Gual tiene un librito muy interesante que se llama La luz de los lejanos faros. Y en él pone una anécdota que aconteció en el año 2011 o 2012 en un college norteamericano muy prestigioso. Resulta que llega el profesor de latín y se da cuenta que tiene 500 matriculados en su asignatura de latín. Entonces, para su sorpresa, cuando le dan el aula magna y empieza allí a dar la charla, se le quedan al final solo 3 alumnos porque los 500 matriculados pensaban que el latín era clase de español. Cuando supieron que era la lengua del antiguo imperio romano, se fueron 497 alumnos. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque las noticias falsas, como tantas otras cosas, están directamente relacionadas con la incultura, con la nueva barbarie que viene pisándonos los talones y que parece que no podemos enfrentarnos a ella. ¿Qué es el concepto de nueva barbarie? Es un concepto que yo llevo trabajando ya unos cuantos años y todo surgió a colación de haber leído una obra que me resultó decepcionante de Alessandro Barico, que se llama I Barbari, los bárbaros. Él habla de los bárbaros del vino, de los bárbaros del fútbol, y yo pienso que ese concepto se podía ampliar mucho más. Para mí, ¿qué es un nuevo bárbaro? Pues una persona de edad indeterminada, puede tener de 15 años a 60, pero una persona que no lee libros, que no escucha la radio salvo para escuchar música, que no lee un periódico ni aunque lo obliguen, que no tiene más mínimo prurito intelectual, ni cultural, ni político, ni ideológico. Un nuevo bárbaro fundamentalmente es un ignorante, y lo peor de todo es que hace apología de su ignorancia. El nuevo bárbaro, no olvidéis, no es ningún verdugo, es una víctima, y no queda más remedio que tenderle la mano y sacarlo de ese marasmo, porque de lo contrario esto va a ser un erial democrático e intelectual de aquí a muy poco tiempo. Y a las pruebas me remito. Por ejemplo, la mayor desorientación reina en el nivel educativo. Sabemos, yo tengo 41 años, nací en el 78, del 78 hasta el 2019 ha habido 8 leyes educativas distintas. La última, la del ministro de infausto recuerdo, de mi punto de vista, Bert, está condenada a desaparecer en cuanto haya una mayoría parlamentaria que lo permita, y volverá a ser una miopía y una torpeza establecer sin consenso una ley educativa. Pero es que voy más allá. El daño que se ha hecho ya es irreparable, porque es un daño a nivel internacional. En 1999 se aprobaron los acuerdos de Bolonia. Los acuerdos de Bolonia reformaron todas las universidades, no solo de la Unión Europea, sino de la OCDE, que es una institución aún más grande. Son 40 países. Y a través de la nueva modificación, lo que se hizo fue incorporar el concepto de competencia a la universidad. Y podréis pensar, bueno, eso es una cuestión relativamente inocua. Pues no, pues las palabras las carga el diablo. Y mira que eso sabemos nosotros mucho, porque nos dedicamos al análisis del discurso sistemáticamente. Mira, la palabra competencia vino a sustituir a un concepto previo, que era el concepto de capacidad. Y filosóficamente no hay dos conceptos más opuestos. El concepto de capacidad es un concepto interno y además exclusivo del ser humano, porque implica comprensión. Mientras que el concepto de capacidad es un concepto externo. Yo puedo educar a un mono para que le dé al botón y el mono va a ser competente. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues además, y eso es otra cuestión muy importante para mí, el concepto de competencia procedía del ámbito de la formación profesional. Al haber porque claro, cualquier estudiante que esté aquí presente, que está estudiando un grado universitario, el grado universitario que va a conseguir, lo va a conseguir porque tiene una serie de competencias superadas. No exámenes, no conocimientos, no capacidades, sino competencias superadas. Algunas tan ridículas como la convivencia en el aula, que eso debería venir de la primaria. Bueno, lo que voy, el concepto de competencia que procede de la formación profesional, al haberlo incluido en el nivel universitario, lo que ha hecho ha sido devaluar toda la educación universitaria y convertirla en una formación profesional de tercer ciclo, olvidándonos que hay otros valores muy importantes que quedan por el camino por encima de la formación profesional. Ya lo decía Ortega Gasset. Ortega Gasset decía que la universidad debería tener tres grandes metas. La primera una meta cultural, la segunda una meta científica y la tercera una meta profesional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con los acuerdos de Bolonia, las dos primeras metas han sido deglutidas por la meta profesional. Y entonces no olvidamos, y me permití, hay una anécdota que creo que la conté en la radio hace un par de meses contigo, Rafa, pero no sé por qué, siempre me viene a la idea cuando hablo de este concepto. Soy tu musa, te inspiro. Y termino, es muy dura la metáfora y voy a abreviarla mucho. Tardo normalmente 5 minutos en contarla, voy a contarla en 1 minuto y medio. Mirad, hay una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. Una novela recomendable y además obligatoria en muchos institutos de bachillerato del ámbito anglosajón. Hay una película, la famosa Apocalypse Now, que lo que hace es una versión sofisticada de la novela. Porque en lugar de estar situada en África, como es la novela original, Francis Ford Coppola, creo que es el director, corrígeme si me equivoco, la sitúa en el Vietnam. Pero bueno, lo que vamos. La clave es tremenda. Porque el propósito de la novela es que hay un grupo de personas que trabaja por una empresa de marfil, que han perdido contacto con el principal comerciante de marfil, que creo que es el capitán Kurt o algo así, o capitán, no me acuerdo. Este hombre es el principal comerciante de marfil de toda África y de repente desaparece de la noche a la mañana. Entonces la empresa, que tiene poderosos intereses económicos, manda un barquito fluvial por el río Congo, justamente a mitad del Congo, a buscar a este hombre. Por eso se titula El corazón de las tinieblas, porque para la perspectiva del autor, África era las tinieblas y el corazón era el Congo, justo en el centro de África. Y ahora, aquí está la clave. El que está narrando la historia es un marinero que va en el barco, en ese barquito que va bordeando los meandros del río Congo, porque sabéis que cerca de la desembocadura hay menor nivel, menor inclinación, y entonces el río hace sus meandros. Entonces se pregunta el marinero, le dice: capitán, ¿cómo es que va el barco tan bien? ¿Cómo es que va perfectamente revolucionado el motor? ¿Cómo es posible que incluso en las curvas más pronunciadas va siempre a la velocidad óptima? ¿Quién es el ingeniero que tiene usted contratado para que maneje tan bien el motor? Y se le queda al capitán así mirando y dice: ingeniero, venga usted conmigo, por favor. Y bajan a la bodega del barco. Y en la bodega del barco se encuentran con un caníbal vestido con un taparrabo, un hueso humano atravesado en la nariz y un amuleto aquí colgado, que está tirando carbón dentro de la caldera del motor, como alma que lleva el diablo. Y cuando a través de un intérprete le preguntan al caníbal: oye, ¿y tú cómo manejas también la caldera? Responde el caníbal: ¿qué caldera? A mí lo que me han dicho es que hay un demonio dentro de este fuego, y si no lo alimento con estas piedras negras, va a salir y me va a devorar. El caníbal es competente, pero no capaz. Y el caníbal son todos los jóvenes universitarios, lamentablemente, que viven en el formato de las competencias. Bueno, pues unga unga y todo esto. Manuel, muchísimas gracias. Un aplauso para Manuel Bermúdez, por favor. Un aplauso para Antonio Jesús Serrano, por favor, del Instituto de Uróboros. Un aplauso para José María Martínez, del Instituto de Uróboros. Para Javier Juan, en la técnica. Gracias por todo lo de hoy. Señores, en 2020 habrá de nuevo Noche Europea de los Investigadores, creo que un poco más ajustada de tiempo. Muchísimas gracias a quien nos ha albergado esta noche, gracias a Isma, la responsable. Un aplauso, por favor, para quien nos ha albergado. Y les esperamos el año que viene y en todas las actividades que organice la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba. Ya si quieren, tienen ustedes ahí Paradigma, toda la información que hacemos, y en paradigmaradio.com. Ustedes busquen Paradigma Media en Google y nos pueden encontrar fácilmente todo lo que es nuestras publicaciones y demás. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos.